La oscuridad es un reflejo de las profundidades del alma. Todo lo que se oculta dentro de nosotros, nuestros deseos y nuestros miedos, se proyecta en la oscuridad. un nuevo canto se presenta ante nosotros, señores. En esta ocasión hablaremos de la Dragon Rouge, o la Orden del Dragón, también conocida como la Ordo Draconis et Atri Adamantis. Una de las órdenes más importantes del norte de Europa, con su base principal en Suecia. En este canto, señores, debo informarles que vamos a tener datos acerca de la Orden del Dragón, también otro de sus símbolos más importantes, como es la clavícula Nox. Y al escuchar esto les va a venir a la memoria el nombre de cierta banda de metal sinfónico conocida como Therion. Pues sí, es cierto. Van a ser ciertas las inquietudes que van a tener algunos acerca de qué relación puede tener Therion con la Dragon Rouge. Vamos a verlo más adelante. Así que bueno, señores, comencemos con esto de la Ordo Draconis et Atri Adamantis. Es una orden de carácter mágico, la cual se dice que fue fundada en 1989 por 7 jóvenes magos encabezados por un tal Thomas K. como personaje principal. Fue creada siguiendo el consejo de un círculo de viejos magos Yesidi Tifonianos, que dejaron su trabajo de despertar la fuerza draconiana a sus herederos más jóvenes en la medianoche del año nuevo de 1989 a 90. Dragon Rouge fue formalmente abierta con celebraciones ceremoniales. Esta orden ha crecido y se ha desarrollado a lo largo de los años, y ahora, con una semejanza a los masones y otras órdenes, pues la tenemos con varias logias y grupos rituales que han llegado a establecerse en Suecia, Alemania, Italia, Argentina y República Checa. Lo que los hace una de las organizaciones mágicas líderes en el norte de Europa, como ya lo mencionamos hace un momento. Bueno, la Dragon Rouge progresa junto con sus miembros y puede verse más como un organismo más que una organización. Este pensamiento descansa sobre la base de la creencia en que cada miembro tiene una función única y mediante su propio progreso contribuye al progreso de los demás. Creen en la creatividad, la cual es el fundamento de la magia y la mayor expresión de la vida y el poder. La orden ha elegido el dragón rojo como el símbolo principal, ya que para ellos el dragón rojo es un símbolo universal de fuerza vital, original e ilimitada. En algunas culturas, el dragón es visto como el bien mayor, aunque en otras es visto como la misma representación del mal. A veces esta criatura es visto como un masculino, y en otras ocasiones, muy pocas por cierto, es visto como un femenino. En su forma original, el dragón no es ni bueno ni malo, ni masculino ni femenino. Es el poder estático puro que surge cuando los opuestos se encuentran. ¿Qué significa Dragon Rouge? Dragon Rouge significa dragón rojo en francés. El dragón rojo es un símbolo que existe en los mitos alrededor del mundo. El dragón representa algo original. El color rojo representa la energía y el poder. En los mitos de la creación aparece como el estado primigenio que había antes de la creación misma. El dragón rojo es un símbolo del poder y la fuerza vital original del hombre. Representa las tendencias naturales como las capacidades paranormales originales. En las culturas y religiones hedonistas, el dragón rojo es considerado bueno, es asociado y protector del hombre y la comunidad. En las religiones negadoras de la vida, el dragón es visto como un símbolo del mal. El nombre francés Dragon Rouge se relaciona con la rica tradición de grimorios, que son antiguos libros acerca de magia, que viene de Francia. Por ejemplo, el legendario Gran Grimorio, Le Grand Grimoire, es llamado Le Dragon Rouge. Dragon Rouge trabaja con sistemas mágicos de todo el mundo, pero se enfoca en la tradición mágica europea. ¿Qué propone Dragon Rouge? Dragon Rouge propone el progreso del individuo. Somos una organización práctica que cree que un individuo, mediante sus experiencias personales, puede conformar su propia teoría. No tenemos una Biblia que describa cómo son las cosas, cómo es el mundo y cómo debería vivir la gente. Creemos que cada individuo debe hallar sus propias respuestas a estas preguntas. Podemos estar presentes en diferentes métodos que pueden darle al individuo una posibilidad de lograr acceso al mundo espiritual y luego decidir cómo son las cosas. Dragon Rouge no es una organización religiosa. Dragon Rouge es una organización mágica. We'll be right back. Se ha llegado a divulgar que los miembros de la Dragon Rouge practican las artes ocultas y ayudan a explorar la magia negra. Es algo inusual entre las órdenes mágicas enfocarse en el lado oscuro de la magia. Sus únicos competidores podrían ser tal vez el Templo de Seth y la Ordo Templi Orientis. El símbolo principal de la Dragon Rouge es el dragón rojo. Es un símbolo de los poderes internos que habitan en el inconsciente. También representa la energía subyacente en la naturaleza. Así, el dragón tiene una forma interior y una exterior. Dragon Rouge explora la fuerza interior mediante un sistema avanzado de control de sueños y despertar de capacidades parapsicológicas. La forma exterior es explorada mediante las enseñanzas del pulso draconiano, el poder de la tierra y el brill. El sistema mágico de Dragon Rouge apunta a unir el dragón interior con el exterior, lo que significaría unir las capacidades ocultas del hombre con los poderes que existen en la naturaleza. Para esto, Dragon Rouge usa diferentes sistemas ocultos que dan conocimiento de los misterios oscuros. Trabajan con la cabala clifótica, tantrismo y los antiguos misterios odínicos nórdicos. También estudian los escritos de filósofos como Heráclito y Nietzsche. Se dice que la Dragon Rouge lleva a cabo ceremonias, prácticas mágicas en conjunto, noches de estudio, con algunos lectores invitados. Los miembros usualmente viajan a lugares de culto como el barco Tumuli en Suecia o el Externstein en Alemania. Para los miembros iniciados también se llevan a cabo noches de discusión filosófica, cenas y festividades. La orden es usualmente financiada por una membresía anual y donaciones de diversos miembros y ex-integrantes. Culturalmente hablando, los miembros de la Dragon Rouge están interesados en el lado oscuro, en sus diferentes formas de expresión. Los miembros creen que estos pueden dar al hombre una mirada al lado oculto de la existencia. Entre los integrantes de la Dragon Rouge hay y ha habido músicos, pintores y escritores. Musicalmente hablando, Richard Wagner y sus óperas mitológicas son de importancia para el Dragon Rouge. Pero también la música moderna, principalmente enfocándonos en el metal y el metal gótico. En especial la banda Therion, de los que sus letras son escritas por el fundador de la Dragon Rouge, Thomas Carlson. Yeah. ¿Qué es la magia? La magia es el arte de la voluntad, un camino para aprender cómo afilar la voluntad y fortalecerla, para que puedas hacer realidad tus sueños y visiones. El mago inglés Aleister Crowley ha hecho la mejor definición de lo que es la magia. La magia es el arte y ciencia de generar cambios en concordancia con la verdadera voluntad. Hay una antigua tradición para esto, técnicas de meditación, rituales y ejercicios espirituales han sido desarrollados para ayudar a los individuos a fortalecer dicha voluntad. ¿Qué es un ritual? Ha habido muchos malentendidos sobre qué es realmente un ritual. Un ritual es un acto que sigue un cierto patrón. Por ejemplo, una taza de café y el periódico de cada mañana. Nuestras vidas están llenas de rituales inconscientes. Al realizar rituales conscientes, nos vemos más conscientes. Mediante nuestra conciencia, fortalecemos nuestra voluntad y obtenemos control sobre nuestra vida. Un ritual es realizado al configurar un curso de eventos. Por ejemplo, algo que se desea, o un mito. Los diferentes atributos del ritual, las velas, el incienso o la capa, son usados para crear una atmósfera y para liberar la energía psíquica personal. Esto es similar al psicodrama que se usa en la psicología, pero tiene sus raíces en tiempos antiguos y tiene efectos aún más poderosos. No hay sacrificios en lo absoluto. En los rituales de Dragon Rush, eso no hay. Es un malentendido común que los rituales deban incluir sangre y otros elementos de carácter enfermizo y extremo. Al igual que muchas sociedades secretas, la Dragon Rouge posee dos simbologías, dos símbolos clave que la identifican. El primero de ellos, el dragón rojo encerrado en una circunferencia, con un ojo en su centro. El segundo es llamado Clavicula Nox. Es un símbolo mágico. En latín la frase Clavicula Noctis literalmente significa llave de la noche. El símbolo de la Clavicula Nox está compuesto por el símbolo de la Atlántida, un tridente, sobre una circunferencia. El tridente, símbolo de Neptuno, Shiva y también del diablo, simboliza la inconsciencia, mientras que el círculo representa la conciencia. Clavicula Nox es un símbolo que intenta el proceso de cambio desde la inconsciencia hacia la conciencia. Es una llave astral que trabaja como una herramienta para la creación de entradas a las esferas de luz y a las esferas clifóticas. Thomas Carlson, cofundador de Dragon Rouge, explica aparte su origen y el significado del símbolo. Neptuno, Shiva y Satán son símbolos de baja superficie, un lado oscuro de la existencia. Este símbolo nos enseña la existencia de elementos masculinos y femeninos. Es una revelación tántrica de la combinación del hombre y la mujer como un centro estimulado de poder oscuro. Clavicula Nox es la llave astral que abre puertas a varias experiencias diferentes. Esas puertas pueden ser encontradas después de una iniciación en la Dragon Rush. Comienza en el quinto nivel, Zahirion. Las puertas son llamadas Shon, y Clavicula Nox es un mapa que ayuda a encontrar dichas puertas. Clavicula Nox también es una llave, la llave de la noche. Nox, de espíritu. Shon, de puerta. Thank you. Thank you. Esa filosofía representada por la clavícula Nox, la filosofía del lado oscuro, es representada por el camino de la mano izquierda y su ideología. Su objetivo es la apoteosis, o convertirse en un dios. Dragon Rouge no muestra al público un libro sagrado detallando cómo lograrlo. Sin embargo, existen enseñanzas y textos inspirados que son considerados por los miembros como necesarios. Algunos se han publicado, normalmente en sueco, y estos son Kabbalah, Clifford och den Wetiska Magin, el cual fue traducido al alemán y al italiano, Utharg, Night Side of the Runes, el cual fue traducido al alemán, Adulrunen, och den Wetiska Kabbalah, y Astrala Resor, Ut-Ur-Koppen, todos escritos por Thomas Carlson. Algunos otros autores relacionados al Dragon Rouge son Tommy Erickson, autor de Moerk Magi, y Arsenath Mason, autor del libro de Mephisto. Entre los escritores mágicos estudiados están también Julius Evola, Kenneth Grant y Carlos Castañeda. Los miembros de Dragon Rouge deben leer textos filosóficos clásicos como los de Heráclito, Platón y Plotino, así como pensadores contemporáneos como Nietzsche, Heidegger y Henry Bergson. La Dragon Rouge cree que el hombre solo está usando una fracción de su capacidad completa, psíquica y mágica. El dragón simboliza toda la fuerza y la capacidad subconsciente y oculta que el hombre lleva dentro. Mediante el despertar del dragón, el hombre puede aumentar y mejorar la experiencia de vida, pero también desarrollar capacidades paranormales como la clarividencia, la telepatía y la proyección astral. Exploran las partes verdaderamente ocultas del hombre y de la existencia. Lo desconocido puede parecer aterrador en su forma externa, mientras que en su forma interna y verdadera consiste en energía pura. La orden cree que todo tiene un alma. El alma del mundo es llamada el dragón exterior. El hombre puede alcanzar una vida en perfecto equilibrio entre sí mismo y su existencia mediante el despertar del dragón interior en equilibrio con el dragón exterior. La Orden Dragon Rouge está abierta a todo público y la membresía no implica ninguna obligación. Cada miembro decide por sí mismo cuán activo quiere ser. La orden consiste en tres partes. Una externa que está abierta a cualquiera, una parte interna que incluye un sistema de iniciación con 11 grados y un círculo interno. Entre sus propósitos está el hacer posible la educación y desarrollo del oculto y ser un punto de encuentro dinámico para el intercambio de conocimiento y experiencia. Es una orden mágica práctica donde la experiencia individual es central. Se basa en un empirismo oculto y acentúa el conocimiento que surge de la experiencia. Dragon Rouge explora la fuerza interior mediante un sistema avanzado de control de sueños y el despertar de las capacidades parapsicológicas. iniciación en esta orden no es una ceremonia formal, pero se espera como resultado de ciertos logros en la magia. Convertirse en un dios se interpreta como el estado en el que el iniciado transforma su vida de una en la que reacciona a condiciones externas a otra gobernada por su libre voluntad. El sistema es una extracción de 4 tradiciones: Ars Goetia, cronología de Odín, Tantra y alquimia. Una aparente mayoría de los miembros de las últimas tres desaprueban su uso en el Dragon Rush. Técnicas que originalmente no forman parte de estas tradiciones, como la proyección astral, también se incluyen en el Dragon Rush. Grado 0, miembro de Dragon Rush, donde el no iniciado comienza. Iniciación. Lilith 1. La puerta a lo desconocido. Los miembros estudian la filosofía básica de la orden. Avance hacia el inframundo. Gamaliel, grado 2. Los sueños oscuros. Los miembros estudian sus sueños para lograr el sueño lúcido, magia astral, la brujería, los misterios de la luna oscura, la diosa oscura. Ordo Draconis Minor, Samael, grado 3. La filosofía de la trayectoria de la izquierda, trabajando como magia yesidi y el lado oscuro de los chakras. Arab Sarak, grado 4, el lado oscuro de Venus. Abismo Menor, se prohíbe la comembresía con otras órdenes mágicas después de este grado. Ordo Draconis Mayor, Zahirion, grado 5, la iluminación de lo nocturno, el son negro, la unión del dios y la bestia. Kolakav, grado 6, Ragnarok, la activación del Surt Sorath, el magnetismo de la lujuria y del sufrimiento. Gaashevla, grado 7, los niveles más altos del erotomisticismo, preparativos para el abismo. Abismo Mayor, Satariel, grado 8, apertura de los ojos como Lucifer, Shiva y Odín. El principio de Dracón. Gajiel, grado 9, el aligeramiento de la estrella de Lucifer. Zaumiel, grado 10, el cumplimiento de la promesa dada por la serpiente, la divinidad. Adamas Ater, Zaumiel, grado 11, el agujero negro, el paso a la nueva creación. El universo. We'll be right back. La Dragon Rush posee 5 principios draconianos elementales. El primero de ello, todo es uno. El Ouroboros, o el dragón que muerde su propia cola, muestra el eterno retorno y que el comienzo es el fin, y el fin es el comienzo. En lo pequeño está lo grande y en lo grande está lo pequeño. El uno es el todo y todo es el uno. Aquello que está arriba es como lo que está abajo. Segundo principio, todo es fuerza. El universo es fuerza en diferentes formas. La fuerza es movimiento. La fuerza se revela mediante los 7 rayos o niveles de vibraciones que representan los 7 colores en el espectro. El dragón es la fuerza, y cuando el dragón se manifiesta, con 7 cabezas, representa los 7 rayos. El tercer principio, todo es posible. Todos los límites y limitaciones son ilusiones. Solo las visiones y la fuerza del hombre crean límites. Seguir la propia verdadera voluntad es la única ley. El hombre puede volverse un creador de sí mismo. El cuarto principio, todo fluye. La realidad está constantemente cambiando. El orden es ilusión. Mediante el movimiento y la acción, el hombre logra la vida y la fuerza para crear su vida. El estancamiento lleva a la ruina. Descansar en los brazos del dragón es seguir la corriente de la fuerza. Y el último principio draconiano es, todo existe, nada existe. La realidad es una cuestión de energía y percepción. El nihilismo es una expresión que revela falta de energía. El sentido existe si la energía existe. Todo puede ser verdadero y volverse verdadero mediante un enfocamiento de la visión adecuada, mediante la fuerza adecuada y la acción adecuada sobre la meta adecuada. Finalmente, la Orden del Dragón Rojo posee también los aforismos draconianos. El primero de ellos, el dragón es la serpiente alada. El dragón une a la serpiente con el águila. Une lo que está abajo con lo que está arriba. 2. El dragón son los 4 elementos. Las alas son el aire. El cuerpo reptil es la tierra. Las aletas son el agua. Y el aliento ardiente es el fuego. Así, el dragón es el quinto elemento, el espíritu. 3. El dragón es, en la forma del Ouroboros, la serpiente que muerde su propia cola. El dragón es el principio del fin, y el fin del principio. 4. El dragón está más allá del bien y del mal, de la noche y del día, de lo masculino y lo femenino, de más y menos. El dragón surge mediante el encuentro de los opuestos. El dragón es la polaridad entre más y menos. 5. El dragón es el símbolo de Tao, el viaje, y el viaje es la meta. El dragón es eternidad dinámica. 6. Lo oscuro es lo desconocido, lo que está reprimido de lo consciente. En lo oscuro están los tesoros ocultos del alma. 7. Si encendemos una vela, aparece una sombra. Mientras más luchamos por luz, mayor será la sombra que crece detrás de nosotros. 8. En la oscuridad podemos encontrar el miedo. Mediante el confrontar la oscuridad, estamos confrontando el miedo y podemos liberarnos de él. Si escapamos a la oscuridad, nuestro miedo crecerá de lo que hay en la oscuridad. 9. En Dragon Rush, la meta es un equilibrio entre lo oscuro y lo luminoso, lo creativo y lo destructivo. Y un canto más se nos escapa de las manos, señores. El 14º canto, la Dragon Rouge, la Orden del Dragón Rojo, y esta filosofía del camino de la mano izquierda, está interesante su visión del universo, tratando de alejarse un poco de el ocultismo tradicional, viendo pues la otra cara, tratando de ver la otra cara de la moneda. Es algo hasta cierto punto bueno. Digo, durante toda nuestra existencia nos enseñan que el bien, entre comillas, lo es todo, pero ¿qué pasa con la parte del mal? ¿Qué pasa con el opuesto en esta dualidad? Es bastante interesante esta visión que tienen en la orden. Pues algunos la toman como algo satánico, como algo diabólico. Que bueno, no tiene que ser forzosamente de esa manera. Pero como suele suceder, pues normalmente los estúpidos son los que peor hablan de las cosas. Y bueno, en el caso de esta orden también tiene sus detractores, como todas las órdenes secretas, como todas las sociedades secretas que hemos venido manejando, tienen a sus detractores, que son muchos. Y bueno, por ahí habrá algunos que se vayan a quejar de que puse a Ferion. Pues señores, era inevitable. Y no por el hecho de que en verdad Thomas Carlson sí ha escrito o ha ayudado en la composición lírica de muchas de las rolas de esta banda. También es un hecho de que los integrantes de Ferion, o la mayoría de los que han pasado por la banda, pues han entrado a las enseñanzas de la Dragon Rouge, ya que como pudimos leerles, la orden está abierta a todo público en ciertos grados. Ya después tienes que aflojar una lana para poder tener tu membresía más elevada, por así decirlo, como en todas las sociedades secretas que hemos venido manejando. Y bueno, es un hecho que varios integrantes de esta banda pertenecen o han pertenecido a la orden. Y era inevitable que pusiéramos la rola Clavícula Nox, ya que esa fue escrita totalmente por Thomas Carlson. De hecho, por ahí se dice que es un poema que él compuso, y que casi por ahí en alguna página leí que al parecer lo hizo para que fuera el himno, uno de los himnos de la orden. Es bastante interesante esto. Pero bueno, señores, por ahí estamos siguiendo el consejo de algunos seguidores del podcast. Por ahí el buen Alex Tenoch pues nos pidió sociedades más secretas, sociedades de Oriente. Sí he encontrado, pero no hay mucha información, y pues prefiero tardarme en sacar algo de ellos a traerles información pues escasa. Como pudieron notar, casi toda la información ahorita de la Dragon Rouge pues viene de su página, y también de un poco de Wikipedia, y por ahí de otra página, que un foro por ahí que encontré, en el que venía pues algo de la orden. Y obviamente cada quien va a tomar esta información como le pegue en gana. Yo se las presento, ustedes deciden qué hacen. Como en todo, ¿no? Así que bueno, señores. También por ahí les informamos que en un tiempo, esperemos no muy lejano, vamos a empezar a realizar entrevistas a algunos integrantes de la escena nacional. Más que nada enfocándonos a los géneros principales del programa: el black, el pagan, el folk y el viking. Por ahí también, hablando de sociedades secretas, por ahí también nos han pedido hablar de estas sociedades que han formado las bandas como el Inner Circle, las Legions Noah, algunas que hay aquí en México también. Del Inner Circle, la verdad, no voy a manejar nada, señores. No voy a manejar nada porque hay N cantidad de documentales, N cantidad de artículos, N cantidad de libros. Bueno, creo que nada más hay dos que hablan del Inner Circle. Así que, pues, sería rebuznar en lo mismo. Perdón, rebundar en lo mismo. La verdad, pues, algunos de ustedes saben lo que pienso de ese grupo, de esa agrupación de bandas. Preferiría hablar de las Legiones Negras, de Les Legions Noir. Por ahí también de Opposition, que es una sociedad, una orden de grupos eslavos. Pero bueno, ya iremos viendo en el futuro qué vamos a traerles aquí en Dark Ritual Podcast. Sin más por el momento, señores, pues yo me despido, invitándolos a que estén al pendiente de Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyrannus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Y nos estaremos escuchando, bueno, me estarán escuchando en un futuro no muy lejano. Hasta pronto. The golden planet, fighting high in the air. The golden.